bosque de las pauras. Solo unas líneas estableceré que Mayoror fue bueno durante los primeros años de su vida y vivió dichoso. Dicho está. Luego se apercibió de que había nacido perverso. Fatalidad extraña. Lutremo. Te contaron tal vez la historia donde en el llano del bosque de las pavuras se endureció el corazón. Eran frágiles manos retorciendo el cuello de una vieja paloma. Y los sin cuerpos aparecieron entre relámpagos. Un piano espectral los conducía siniestros y bailaron con muertos. Pronto se quemaban las hogueras de andrógenos. La gente dormía en sus casas para poder escapar. ¿De qué? La vigilia enferma de fiebre, rutina. Asco en la piel. Los sin cuerpos volvían una vez más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ataron venas en los árboles, paseándose entre la gramilla. Ataron venas en los árboles, paseándose entre la gramilla y la arena roja. Y los amantes se separaron, cada uno hastiado, cada uno con otro de su propio. Y el maldito sol iluminó. El sol iluminó de su alba. Las siluetas negras escapaban riendo. Y los desgraciados. Los desgraciados a trabajar brutos, tecnócratas. La buena mujer y el miserable ladrón de cables. Y todo era normal en el bosque de las pavuras. Fue cuando una niña alegre se acercó hasta las cenizas grises. Hallando un amuleto en el futuro con cadáver, pero no supo saber los azares provinciales. ¿Y qué hizo? Y se masturbó entre los árboles donde colgaban venas, donde la voz de la que la resonaba apagada, en el orgasmo y se acercaba. Y cayó su voz, cayó la niña extasiada, mientras tanto sus padres trabajaban. Aburridos. Los sin cuerpos de Nobody se entonaron. Los sin cuerpos de Nobody entonar Lady Samuel. Cuando te vas a parlar. No, bruto, bruto, perdón, bruto, bruto, es arte de este amor. Ve a tu sweet home, cayéndote, borrachita. Te ofreciste en el lupanar más crápula del río. Ahí sabes, compraron dedos, retos, entras, bien preto. Huir, clicaron el barco, como su asaño, una invasión. No esperábamos que te veas. México, la habitación carecía de ventanas. La cama fue la mejor tumba que conseguiste para usted. No, había luchado, perro muerto, explotaste, más ramán de gusanos, que son míos. Bueno, la amor de luz. Cuando el populacho freía sus carnes al sol feroz, en el hombro, venden al manate, estando de jarana, cometí un crimen por ti, cometí un crimen por ti, que alimenté desde los principios de su existencia, mientras tanto me sonreía, oscura turba de la nocturna, aves se posaron. las ramas de mis cañones se cocinaban. No la podé. Hicieron sus negros igual que hadas oscuras. Ángeles incursos de tuburios oscuros. Pobres bovinos, traseros abiertos, pluyos, como el mecaño podrido, cuyo perfumista, Jean-Baptiste, él transformó el dulce néctar en aromas parisinos. Él fue engendrado por el peor engendro. Sé que tu madre está demente, lector. La mía me hizo su antojo. Y ahora escribo. Nos alegramos cuando somos menos pobres que el otro, tu prójimo. Ámalo como a ti mismo, hereje. No le desees nada, excepto su malestar de estar acá contigo, hundido en un ufago. El señor del jurado, tirado de la primera piedra, despojado de sus investiduras, por mí un pato, cuando equipanme un bradecerosa de peberete y yucunda picare, es lo que puedo confesar. Y a esta existencia me condeno, porque es esta existencia. Es un prisma que retrata con la luna. Cálidos y fríos, en un cuadro perpetuo cuyo pintor era ciego, vegetalmente expuesto a la furia de los Pites. Muchos, nacimos cuando el calendario estaba muerto y ninguém se dio cuenta. Por efecto de esto, alimentamos nuestras carnicerías fundando planetas con procesos de combustión. Ángeles, cuando pertumbra el sol, cae ruedas, le susurro a los carnos, le da guayando. Pensé en algún pariente. Mientras tanto las estrellas sutiles horas, dolor, cerca del próximo desierto. Tengo el alma envenenada, mis antenas son mi perdición. Me desespero tu arrogancia, roseta, de maquillaje. Descubrí que la mujer es un animal diferente. Ojalá se procree a sí misma. Nueva humanidad. Esto lo escribo mientras tú estás vivo. Mañana será otro día y así lo que viene en un conjunto de signos, dando el valor no matemático, pero físico. Mientras tanto lloran meteoritos de vamos a extinguirnos. Sube la paga, la brea, pida la duda a la nuestra bandera, roto girón. El último hombre no tendrá sepultura, por la fuente fatal, no tendrá vamos a extinguirnos, vamos a extinguirnos, vamos arriba, vamos, vamos a extinguirnos, sí, la vida espera, vamos, vamos, vamos a extinguirnos, vamos adelante, vamos, sellamos nuestro contacto.